Sí, tal cual. La verdad, como vos decís, es preocupante y nosotros también teníamos la intención de dar un título, digamos, que muestre el nivel de gravedad, ¿no?, en el cual se encuentran el sistema universitario. Recordemos que, como se viene diciendo desde hace tiempo, el presupuesto que, digamos, a nivel nacional general para el año 2024 es un presupuesto que, digamos, es un corrimiento del presupuesto del año pasado, ¿está bien? O sea, sí, se funciona el Ejecutivo, digamos, con el presupuesto, el último presupuesto vigente del año 2023, y donde la idea siempre es, cuando esto sucede, que el Ejecutivo se maneja con cierta discrecionalidad a ver qué partidas se actualizan y en qué monto, o si no se actualizan, ¿no es cierto?, a lo largo de lo que va transcurriendo el año, porque recordemos que lo ideal hubiera sido que se lleve a cabo y se apruebe, o sea, el presupuesto aprobado el año pasado, a fines del año pasado, para el 2024, y ese presupuesto va teniendo modificaciones a lo largo del año, producto de que los precios van aumentando, la inflación creciente, que, bueno, la inflación, digamos, que tenemos en la Argentina, hace que sí o sí se deban revisar ciertas partidas en un normal funcionamiento, diría yo, así, sí, ¿no? Pero lo que tenemos es actualmente es el presupuesto último vigente para el año 2023. Uh-huh. Entonces, si eso es así, nosotros hacíamos la comparación acá de que para el año 2024 uno ve la diferencia con 2023, más o menos una inflación, se para de un año del otro, una inflación del 200 o más del 200%. Sí. ¿Sí? Entonces, eso hace que el presupuesto original, o digamos el presupuesto este que se corre del año 23 para el año 2024, tenga una caída, una pérdida de alrededor del 70% en términos reales. Es como que, descontando el efecto de la inflación, ¿no?, vos tenías asignado un monto de cada 100 pesos que vos asignaste, o que el Estado Nacional asignó en el año 2023, hoy se asignan 30 pesos, ¿está bien? Uh-huh. Así de brutal el crédito vigente, que se le llama así, digamos, el nivel de presupuesto que el Ejecutivo tiene para poder, bueno, poner los recursos necesarios para poner en funcionamiento todo ese sistema universitario. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, sí, ahí vos ya tenés un recorte en cuanto a las posibilidades de gasto. Uh-huh. Sí. La cuenta que nosotros hacemos es que, a lo largo de estos tres meses, ya habíamos dicho que, o sea, de cada 100 pesos en el año 2023, hoy te asignan 30 pesos, ¿no es cierto? Sí. Pero además de esos 30 pesos, en los primeros tres meses ya se ejecutaron un 70% en las universidades, tanto en la Universidad Nacional de Córdoba, como en la de Villa María, como en la de Río Cuarto, alrededor del 70% ya se ha ejecutado, uh-huh, ¿sí? Entonces, lo que está faltando por ejecutarse es un 30%. Y si ya pasaron tres meses y se ejecutaron 70%, y bueno, están faltando un poco más de 40 días para que se te acabe ese presupuesto asignado a las universidades nacionales. Sí. Repasaba ahí los datos del informe. Por supuesto, el aporte principal del presupuesto va a salarios, ¿no? Sí. Y allí se plantea que los salarios representan casi el 85% del presupuesto universitario también. Sí, sí, eso es cierto, porque, bueno, para poner en funcionamiento todo el sistema universitario, básicamente necesita de la fuerza de trabajo de, uh-huh, docentes y no docentes, básicamente, ¿no? Entonces, para eso es que se necesita siempre, o tiene un alto componente salarial, ¿sí?, de ese presupuesto. Y bueno, las actualizaciones salariales, la verdad que han sido muy magras, también todos los gremios docentes y no docentes afirman que más del 30% de pérdida real ya cuentan los salarios de todos los trabajadores del sistema universitario, y además que, o sea, no, ni siquiera se lleva a cabo una negociación paritaria como veníamos conociendo en años anteriores, ¿no? Si simplemente desde el gobierno, las autoridades del gobierno se reúnen con las confederaciones de docentes y le dicen, bueno, para el mes siguiente van a tener tanto por ciento de aumento, 12%. Uh-huh. Y no hay ningún tipo de negociación o intercambio, ¿no? Sí. En esa negociación paritaria. Uh-huh. Pero obviamente, o sea, esto no solamente afecta a los salarios docentes, porque una cosa es lo grueso, digamos, del presupuesto universitario viene a ser esto del desarrollo de la educación superior, que mucho se va a nivel de salarios docentes, pero también ahí adentro están, dentro del presupuesto universitario, están las becas Progresar, ¿no? Que uh-huh. ayudan a estudiantes a avanzar en su carrera, infraestructura universitaria, evaluación y acreditación, ¿no? Por parte de CONEAU. Es decir, hay todo un bueno, también podría mencionar la asistencia financiera a los hospitales universitarios, ¿no? O sea, hay un múltiple de actividades que realiza el sistema universitario y que se financian a través de este presupuesto que se ven comprometidas, ¿no? Por el gran recorte que se presenta actualmente. Sí. Pablo, ¿qué piensan desde el observatorio que puede llegar a pasar con esta situación, ¿no? Una vez que se está agotando, ¿no? El presupuesto previsto para este año, quedan un poco más de 40 días, lo dice bien el informe. ¿Qué puede llegar a pasar? Digo, ¿puede haber suspensión de clases? ¿Cuál es el escenario que se nos viene ante esta situación? Digo, en función de lo que han analizado desde el observatorio. Claro, nosotros lo que vemos y decimos es esto que mencionaba un poco al pasar al principio yo, que cuando sucede esto con el presupuesto, que no hay una ley aprobada, digamos, para que funcione el presupuesto, una ley aprobada en el año inmediato anterior, sí. que haga que funcione con normalidad el Estado, bueno, lo que hace un ejecutivo allí, digamos en este caso el presidente de la Nación a la cabeza y después todos los funcionarios, es ir actualizando partidas, pero las actualizan a discrecionalmente, digamos, sin ninguna, sin ningún, podríamos decir así, control exhaustivo por parte del legislativo. Uh-huh. Entonces, uno puede decir, bueno, está bien, tenemos presupuesto para 43 días, pero seguramente se va a actualizar en algún momento. Sí, pero ese seguramente no sabemos cuándo, sí. ni en qué montos, ni qué actividades universitarias se va a permitir la actualización de sus presupuestos y para que esas actividades del sistema universitario se pongan en funcionamiento. Uh-huh. Entonces, creemos nosotros que esto era la forma de presentar para mostrar la gravedad del asunto a toda la población, pero en particular también a toda la población universitaria, ¿no? Uh-huh. Que, bueno, hay ciertos, digamos, atisbos de organización. Hubo la semana pasada en una concentración en el pabellón Argentina por sí. parte donde se reunieron, digamos, gremios docentes, no docentes y también algunas agrupaciones estudiantiles, también desde el CIN, digamos, el Consejo Interuniversitario Nacional, se ha mencionado ya por segunda vez, digamos, la situación preocupante del sistema universitario y además invitando a esto que va a ser la gran marcha universitaria del 23 de abril. Uh-huh. Pero si me preguntas opinión, esto ya es más personal, ¿no? Sí, sí. Se viene diciendo por allí que falta un poquito más de empuje de algunas federaciones y gremios estudiantiles también, ¿no? Para plegarse e invitando y concientizando el problema que implica, ¿no? Esta situación y digamos, invitando también a manifestarse en los distintos espacios. Uh-huh. Yo no, o sea, obviamente hay consignas por allí que se escuchan en las asambleas, por ejemplo, docentes, bueno, no dictar el segundo semestre, o se rememora aquellas épocas de los 90 donde, bueno, por tiempo indeterminado no se abre la facultad, pero es que lo que pasa es que sin presupuesto no puede funcionar y, bueno, hay que tomar de alguna manera medidas extremas ante una situación que es preocupantemente extrema, ¿no? Sí, entiendo que el resto de las universidades nacionales que están en otras provincias están en una situación similar. Tal cual, sí. Vos sabés que a nosotros nos llamó la atención desde OTES, cuando a nosotros se nos ocurrió, digamos, dar este mensaje de esta forma, ¿no? Le quedan 43 días. Vimos un contador de, creo que es de Exactas de la UBA, ¿no? Donde hay un contador en línea de cuánto tiempo le queda al presupuesto para que se le acabe. Y más o menos son 48 días y, bueno, va contando las horas con los minutos y segundos, ¿no? Sí, mucho, es terrible, ¿no? También. Es como un tiempo de descuento, claro. Estamos en tiempo de descuento. Sí, no, exactamente. Pero además, o sea, cuando uno ve las intervenciones en el CIN, digamos, todos los rectores están diciendo y al unísono, ¿no? Y que hay una situación problemática y que hay que tratarla con urgencia, porque si no se pone en riesgo el funcionamiento de todas las universidades, ¿no? Lo bueno que tiene es que uno puede ver, o sea, por ejemplo, la última reunión del CIN quedó grabada, ¿no es cierto? Y han salido, he visto por ahí algunos cortos de algunas intervenciones de algunos rectores, como el rector de la Universidad del Comahue y otras más, pero que la situación es nacional. O sea, todas las universidades más o menos tienen el mismo problema, más o menos tienen este recorte, ¿no?, del 70% real en términos contra 2023 y que han consumido ya todo o gran parte de ese presupuesto que tenían y les quedan pocos días para poder seguir funcionando. Bien. Bueno, estaremos, seguimos muy atentos, ¿no?, al escenario de plan de lucha que vienen llevando adelante también los espacios universitarios. La mirada está puesta ahí en esa acción prevista, ¿no?, para el 23 de abril, esta marcha federal. Pero bueno, esta información que han difundido desde el observatorio, bueno, también permite dar cuenta del riesgo, ¿no?, que corremos, de los pocos días que quedan, como para que esa reacción ciudadana sea mucho más rápida, ¿no?, antes de que sea demasiado tarde. Pablo, te agradecemos, como sí, siempre, sí, el aporte. Dale, una cosita más. Dime. Simplemente quería destacar como la conclusión que nosotros decimos en nuestra publi, ¿no? O sea, no solamente el gobierno nacional ataca a las trabajadoras y trabajadores de las universidades, poniéndolos en una situación comprometida, digamos, en cuanto a su desenvolvimiento como trabajadora, sino también acá vemos peligrar un consenso histórico argentino, decimos, que es el valor de la educación gratuita y educación superior gratuita y de calidad, ¿no? Entonces, por eso la invitación es a toda la población en general, ¿no?, a manifestarse en defensa de la universidad pública.